La ronda nace cuando comienza el problema aquí en Cherán, el 15 de abril, nace con la finalidad de brindar seguridad a la misma comunidad. La policía termina a la comunidad por expulsarla a causa de sus malas acciones. La ronda comienza a dar seguridad a los cuatro barrios a partir de más o menos el 17, 18 de abril. Y en la actualidad sigue ejerciendo una función. Una función que desde a partir de esos días que te comento ha sido, pues ahora sí que casi al 100% peligrosa, ¿no? Claro. La cuestión aquí es que la comunidad nos encerramos, decimos, ¿sabes qué? Aquí no entra el crimen organizado, no entra el talamonte. Y lo actual, ¿no? No entra los partidos políticos. Nosotros como ronda tenemos que cubrir todas esas necesidades de la comunidad, ¿no? Acudir a todas esas necesidades. Mucha gente lo ha visto mal, dice, no, tienen abuso de autoridad, ¿no? Simplemente pues te tratamos de cubrir una necesidad que tú tienes, ¿no? Más que nada cuidar el orden público interno, lo que vienen siendo los ebrios, los borrachos, ¿no? Que no hagan ese escándalo, que no perjudiquen a terceros, que no se autoperjudiquen, ¿no? Porque finalmente a veces no perjudican a terceros, pero pues a sí mismo se generan daños, ¿no? Y al final dañan a la comunidad. Y al final dañan a la comunidad, ¿no? Tanto a los, como te comento, a los borrachos, a los que son drogadictos. Se ha reducido el índice de robos a casa habitación. Se ha reducido la cuestión del alcohol, ¿no? Ya no se vende tanto, se hacen decomisos de alcohol. Se ha reducido también el narcomenudeo interno. Cuestiones como esas, ¿no? A partir de ahí ya no nos hemos encontrado con personas malas o del crimen organizado en el interior de la comunidad, pero sí estamos expuestos como comuneros a que por fuera de la comunidad nos han secuestrado, nos han asesinado. Los eventos que han pasado, ¿no? Estos días en el cerro, todo esto que ha pasado nos ha marcado como comunidad, ¿no? Nos hace sentir mal. Y sobre todo un poco más a la ronda, ¿no? Porque de alguna manera dices, ¿cuál es tu función? Y mi función es dar seguridad. Pero yo te cuido aquí, en el interior de la comunidad. Sin embargo, fuera es casi imposible que yo vaya y te cuide allá al cerro, ¿no? Claro. Y estos malos han optado por detener a la gente de nosotros. Cuando no gente, está aquí. Cuando no está en el interior de la comunidad. Entonces, como han actuado, ¿no? Cobardemente, se puede decir. Y como te comento, le duele poquito más a la ronda porque dices, pues mi función es esa, ¿no? Dar seguridad. Claro. Pero ¿qué haces, no? Tienes tus limitaciones, dices, no puedo subir. A ver, ¿cómo? Y ahorita ya con el proceso que estamos viviendo, pues nos genera que tengamos más limitaciones para acudir a los cerros, a todo eso. Entonces, pues francamente, ¿cómo le haces, no? Hemos vivido nosotros como ronda desde el año pasado a inicios del movimiento. Hemos vivido experiencias desagradables en las cuales dices, bueno, ¿quién quiere esto, no? ¿Quién quería esto? ¿Quién quería esto? Y te encuentras con las pruebas son constantes, pues. Sí, la misma comunidad nos pone pruebas enfrente, nos dice, ¿sabes qué? Te vas a encargar de dar seguridad a esto. Y a veces nos... Pues la misma gente, principalmente la gente que se pone ebria, es la que nos genera más problemas. Nos han golpeado, nos han amenazado de muerte, o sea, cosas de esas, ¿no? Que es lo típico de un borracho. Pero que finalmente lo solucionas, ¿no? Y lo que no lo solucionas, pues pienso que para eso está el nuevo consejo, ¿no? El Consejo de Procuración y Medición y Justicia. Para eso están ellos, ¿no? Para solucionar los problemas de que nosotros nos nos echamos encima a causa de los borrachos, y no solamente nosotros, sino los problemas en sí de la comunidad. ¿La ronda está conformada por gente de los mismos barrios? Sí, sí, sí, hay gente, ¿Todos se conocen? Todos nos conocemos, hay gente de los cuatro barrios. Uh-huh. Optamos por que sean, que no haya mayoritismo de un barrio, que porque aquel barrio es más grande, que sean más personal, no somos, repartidos. Cierta cantidad de gente por barrio, y pues tenemos también nuestras políticas, ¿no?, internas. Okay. El respeto al compañero, el respeto a la comunidad, el respeto a los bienes. Tratamos de que sea una, de no parecernos tanto a la policía. Nos aclarabas precisamente eso de una diferencia entre la ronda y la policía. Sí, sí, te digo, la diferencia entre la ronda es que nosotros lo que buscamos es hacer que la gente confíe en nosotros. Sí, porque muchos dicen, ¿eres policía? No, no soy policía, soy de la ronda, somos ronda. Entonces la cuestión es aquí es que la gente vuelva a creer en un cuerpo de seguridad, que no solamente se crean en noticias, la policía a veces nos extorsionaba. No, aquí al contrario, aquí cosa que se hace mal se tiene que pagar con lo que marca la ley, ¿no? Entonces, pues es como se actúa. Nosotros no somos policías, te vuelvo a repetir, somos ronda y tratamos de hacer las cosas lo mejor que se puede. Mucha gente nos ha criticado que por qué actuamos a veces o por qué actuamos diferente a las demás personas. Yo quisiera que entendieran por esta parte, ¿no? Todo policía se somete a una academia, a un adiestramiento que tú una dices, disciplina, pues. A una disciplina, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos así, somos personas que éramos trabajadores de un taller mecánico, de carpinteros, éramos diferentes oficios, no tenemos esos conocimientos, entonces básicamente llegamos a este trabajo o a esta función sin saber nada del ramo. Uh-huh. Lo estamos aprendiendo con el paso del tiempo y tratamos de hacer las cosas un poco sobre la marcha. Sobre la marcha, tratamos de hacer las cosas lo mejor que se puede. Eso es lo que se puede hacer.